Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música aquí en Afínamela. Hola amigos, bienvenidos una vez más al 2x1 de Afínamela. En cabina tenemos a André y quien les habla, Boris. Bueno, esta tarde tenemos mucha música para ustedes, como siempre, música nacional, música del mundo. En este caso vamos a hablar mucho de música latinoamericana. Y comenzamos pues con nuestro compositor ecuatoriano, que esta vez vamos a topar uno de los grandes músicos quiteños que ha dado unos inolvidables temas como Pasional, y algunos ya sabrán de quién me estoy refiriendo. No es de otro que Enrique Espín Yepes. Y bueno, voy a comentarles un poquito de su vida. Enrique Espín Yepes nace en Quito el 19 de noviembre de 1926 y muere en México el 21 de mayo de 1997. Fue un compositor, músico y violinista, director de orquesta, que se radicó en México por allá por el 69. Estudió violín y conducción orquestal. Fue alumno y ayudante de Henry Sering, quien lo reconoció como heredero de su técnica pedagógica. Además, como dato curioso, que le obsequió un valioso violín, marca Ceruti, fabricado en 1801. Entrega algunas de sus composiciones más grandes de este flamante músico, como la más reconocida Pasional, Aquellas Noches, Confesión, Nostalgia, Serenata Imposible, Invocación, Noches Sombrías, Nocturnal. Además compone piezas para orquesta como La Danza en Mi Menor, La Suite del Yarabí, Rapsodia Ecuatoriana, Sinfonía y Preludio. Bueno, en general tiene algunas obras orquestales. Enrique Espín Yepes además es fundador de la Fundación Henry Sering en México, ciudad en la que se radicó, como habíamos hablado. Y bueno, vamos a escuchar como primer punto su tema más conocido, este tema que fue compuesto originalmente para piano y violín, y estoy hablando de Pasional. Entonces vamos a escucharlo. Thank you. Bueno, escuchamos este hermoso pasillo, en el caso interpretado por dúo de guitarras, la guitarra principal Maximiliano Witt. Bueno, ¿qué te pareció este tema, André, de lo que pudimos escuchar? Me pareció un buen arreglo de guitarras. Usualmente no se escucha mucho estos arreglos. No sé si ustedes... Yo por ejemplo, el rato de poner la canción, yo estaba cantando con la letra. Es muy bonita la letra, muy emotiva. Sí, bueno, en este caso, como habíamos comentado hace un rato, este pasillo originalmente fue para piano y violín, pero se le colocó letra, y luego, es un poema. Pero en este caso escuchamos, pues bueno, una versión a dúo de guitarras, justamente con una guitarra acompañante y una guitarra principal haciendo la melodía. Como tú dices, es un arreglo bastante interesante, pero que se mantiene todavía no tradicional, ¿no? No está experimentando, digamos, algo nuevo, ¿no? Claro, rosa más como armonías. Un arreglo académico, se podría decir, ¿no? Sí, bueno, está bastante apegado al original, no tiene nada que, digamos, que resaltar, que pueda aportar a la musicalidad. Sin embargo, la interpretación es bastante buena, ¿no? Y acotando un poquito como historia de este tema, hay muchos profesores, yo recuerdo que alguna vez cuando estudiaba guitarra, me comentaron que la melodía original de este pasillo es de un vals vienés, que es, digamos, un plagio o un tributo, no sé cómo decirlo. Chuta. Pero que Enríquez Pinyepes había tomado esta melodía principal que de otro tema. La verdad es que yo he intentado buscar el tema al que se, ¿cómo decir? Se basó, o hablemos totalmente de que lo copió, si es que es verdad, pero nunca lo he encontrado. Queda como una anécdota, ¿no? Muchos profesores me han dicho, bueno, muchas, claro, hablo de unos tres. Claro, si te pones a pensar un poquito, escuchando más de esta música vienesa, sí da un poquito de aire, pero no es como que te dé muchas respuestas de eso, ¿no? Sí, mira, y Enríquez Pinyepes, como habíamos hablado, se radicó bastante, se influencia mucho de la música mexicana. Entonces tiene unos aires mexicanos incluso este tema. Sin perder, obviamente, pues la forma del pasillo, rápido, lento, como tenemos con esta reexposición siempre al tema. Pero volviendo un poco al tema de la melodía, que es una melodía que obviamente ya existía. Como te explico, no he encontrado yo, la verdad, el vals del cual se basó. Se podría decir teorías conspirativas sobre la sobre la podría la ser, canción, bueno, ¿no? Hay... Puede ser, ¿no? Como compositores, muchos pues influencian en otros grandes músicos, otros grandes compositores que pues han marcado la vida, ya sea musicalmente o ya sea filosóficamente. Sí, de eso, ¿no? Se trata también la música, ¿no? De quedarse. Sí, ahora, al menos ahora también no podemos hablar de que existe totalmente originalidad porque es hablar algo muy, muy, muy, muy complicado, ¿no? De nuevo, bueno, ahí les dejo como anécdota esto, y si alguno de nuestros amigos que nos escucha, pues, sabe a qué vals o a qué tema se asocia esta melodía, pues, sería chévere que nos haga saber en los comentarios ahí en Facebook. Bueno, siguiendo con Enríquez Pinyepes, pues vamos con otro de los temas, uno de los temas un poquito menos conocido, se podría decir, pero con enorme belleza, y es otro pasillo que se llama Espérame. En este caso también, bueno, pues lo traigo con dúo de guitarras. Esta vez he tratado de buscar un poco, no la misma musicalidad que se tiene de los pasillos cantados, sino verle otra musicalidad. Entonces vamos a escuchar este tema que se llama Espérame. En este caso es un arreglo del maestro Terry Pazmiño, igual otro músico y compositor ecuatoriano, guitarrista de los grandes músicos que tiene una labor de transcripción y adaptación de música nacional a la guitarra. Y vamos a escuchar esta versión para dúo de guitarras a cargo del maestro Terry Pazmiño. Thank you. Bueno, escuchamos el tema Espérame, este hermoso pasillo de Enrique Spinyepes, en este caso en un dúo de guitarras, al igual que el anterior, a cargo del maestro Terry Pazmiño y en la segunda guitarra Rodrigo Rodríguez. Bueno, ¿qué podemos comentar de este tema, André? ¿Qué te pareció? Me pareció que es como una especie de estudio como para el conservatorio. Está bastante académico, ¿no? Bastante académico. Los arreglos, mira que los arreglos de Terry Pazmiño en guitarra, obviamente, que tiene incluso libros que se dedican a esto de los arreglos de música nacional para guitarra, siempre son muy académicos y son bastante utilizados para tocar dentro de lo que es la enseñanza musical, conservatorios. La mayoría de gente gira a ver a Terry Pazmiño cuando quiere algún tema nacional, ¿no? Hay otros músicos quiteños, César del Carmen, que es otro guitarrista que también suele hacer arreglos de música nacional, que pues bueno, por ser, digamos, más jóvenes, no se les ha dado tanta importancia, ¿no? Pero Terry Pazmiño, al ya tener su buen tiempo dentro de la música nacional, pues siempre se le ha tomado en cuenta. ¿Y qué más podríamos decir de esto? No sé, ¿qué te pareció en musicalidad? Hablemos de musicalidad, del tema. Bueno, en cuestión de la armonía es bastante rica, propio del pasillo. Pero tú me habías comentado algo sobre un término venezolano. Yo te había dicho que aquí en interno estábamos comentando que al inicio me recuerda muchísimo a los valses venezolanos de Antonio Lauro. Me recuerda muchísimo, muchísimo a los valses. De hecho, si nuestros amigos tienen la oportunidad de escuchar a Antonio Lauro, uno de los músicos increíbles que ha dado Latinoamérica, se puede tomar como una, digamos que una influencia en cuestión del arreglo de Terry Pazmiño, ya que este pasillo pues originalmente también tiene letra. No es tan conocido, como digo, es un pasillo que no es del repertorio de las personas que se dedican pues a la música nacional, pero que igual tiene una enorme belleza, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más podemos comentar de esto? Como tú habías hablado, la armonía muy rica, en este caso el tema original, pues bueno, tiene su armonía tradicional funcional y pues en el arreglo tiene una serie de notas escapadas que, digamos que crean unas tensiones que hacen que la armonía tenga colores diferentes, ¿no? Pero en general es bastante apegada, bastante, bastante apegada a lo que es el tema original. Y bueno, creo que con eso pues podemos cerrar este espacio en el que pues topamos música nacional. Igual a la gente invitarle a que una vez más a que visite el Museo del Pasillo. En estos dos programas hemos hablado bastante del pasillo y pues ojo, que no es publicidad, ¿no? O sea, sí, no es publicidad, no nos están patrocinando, ¿no? Nada, sino que realmente está muy bueno el museo. Sí, tienen que visitarlo y pues bueno, ahí también pueden escuchar y observar pues de más cerca la historia del pasillo, ¿no? Y bueno, creo que con eso cerramos lo que es de música nacional. Vamos con el siguiente tema. Bueno, André, ¿qué has traído esta tarde para compartirnos? Claro que sí, les vengo trayendo mambos. Estoy de coles a nabos hoy día, pero para el Caribe contigo. Claro que sí, ¿no? Les vengo trayendo unos mambos de Damaso Pérez Prado. Les voy a contar un poquito más de él. Nació el 11 de diciembre de 1916 en Matanzas, Cuba, y murió el 14 de septiembre del 89 en la Ciudad de México. Fue apodado el Rey del Mambo, obviamente con sus mambos, ¿no? Claro, exactamente. De niño aprendió a tocar el piano clásico y bueno, se trasladó ya de joven en La Habana, donde empezó a tocar en clubs nocturnos. Ya luego grabó su primer sencillo, que es el Qué Rico el Mambo, y fue tal su éxito que tuvo una gira en Argentina, en Venezuela en el año 48. México compone piezas de manera que al final se les da el más nombres, pero los números y el mambo número 5 y mambo número 8 son los más conocidos. Y exactamente el número 5 vamos a escuchar ahorita. Vamos a escuchar este mambo número 5, ¿no? Que bueno, digamos, yo lo he escuchado en un montón de versiones jazz, sí, salsa, bossa. Exactamente, esta versión es exactamente la original de Prado y su orquesta. Vamos chévere a escuchar. Vamos a escuchar el mambo número 5. Thank you. Bueno, terminamos de escuchar este mambo, que bueno, es uno de los más escuchados de todo. Y yo, de entrada, quiero decir algo, es que al escucharlo me recuerda la versión que tiene, no recuerdo de qué orquesta sinfónica es, que la hacen con la quinta de Beethoven. Claro que sí. Y que tiene ahí como sus dos grandes compositores que tienen una quinta súper buena, ¿no? Claro que sí. Es lo primero que me acuerdo cuando escucho este mambo. ¿Qué más podemos comentar? Claro, ¿no? Pues esta orquesta es una big band tradicional de su tiempo. Con sección metales. Con sección metales, exactamente. Ahí se puede ver que Pérez Prado resalta totalmente las trompetas. Puedo decir que le saque el aire a las trompetas. Eso es algo muy característico de estos grupos, de, como tú dices, muy tradicional, esta big band, en la que los metales pues tienen un papel súper protagónico, ¿no? Exactamente. Esto se hereda del jazz, del blues. Sí, voy a hablarles un poquito más del mambo. La palabra mambo es africana, del dialecto Congo. Y un cantante le dice al otro, abre cuco, juigue, mambo, que quiere decir, abre el oído y oye lo que te tengo que decir. El propio Pérez Prado se le ocurrió trabajar el mambo escuchando los efectos de figuras sincopadas que ejecutaría en las trompetas. Y había introducido un conjunto de Arsenio Rodríguez los montunos y los estribillos de los que se dieron por llamar el diablo, ¿no? Y de ahí también se lo denomina. ¿De dónde saca el característico grito a la mitad del mambo? Es de ahí, porque se le llamó diablo. Al principio, en las grabaciones se le gritó como un diablo, entonces quedó, y luego se fue deformando la palabra y quedó hasta un grito. Y mira, eso ya fue característico. Mira, yo tengo aquí, ahorita que mencionas esto de los montunos y de los de las figuras, bueno, esta especie de sincopada, okay. Esto es mucho de la música cubana, ¿no? Y incluso estos gritos vienen de los pregones. No sé si tú has escuchado, bueno, todos creo que hemos escuchado Buenavista Social Club, que siempre tiene estos pregones, ¿no? Y bueno, también Hermanos Cubanos, algún rato tenemos que tocar algo de Buenavista Social Club acá. Entonces ya se hizo tanta la característica de este grito que dijeron que sin grito no había mambo, ¿no? Entonces, bueno, yo sí he escuchado mambo. No, pero no es lo mismo, ¿no? A mí no se me hace. Pero bueno, estos son más tradicionales, son los inicios también de este género, llamémoslo así. Exactamente. ¿Y qué te parece si vamos a comerciales? Sí, yo creo que vamos a darnos un descansito para que la gente pueda tomarse alguito. Y bueno, ya regresamos después de estos comerciales. Funciona esta cosa. Abuelo, nos fuimos a mensajes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. ¿Qué?

amigos, escuchamos el Mambo número 8 y acaba de llegar nuestra invitada, nuestra querida Jenny, una estudiante de diseño de modas que, bueno, ha venido acá al programa a contarnos un poquito de lo que hace, pero antes vamos a terminar con estos mambos. ¿Qué te pareció el Mambo, Jenny? A mí me pareció súper chévere porque mis abuelitos les encantaba el Mambo. Bueno, mi abuelita todavía, gracias a Dios, sigue viva, pero mi abuelito falleció. Le encantaba el Mambo. O sea, eran bastante, bailaban bastante. Sí, exacto. Entonces mi abuelita me contaba que mi abuelita terminaba sudando. Porque normal, es un ritmo muy rápido, muy bailable. Es un ritmo caribeño bastante rápido, ¿no? Entonces, a mis abuelitos particularmente les encantaba estos dos temas, el Mambo 5 y el Mambo 8, que recién escuché. Entonces, era una experiencia full bonita porque en ese tiempo ese tipo de música era... Con los acetatos, ajá, ¿no? Era así el boom de eso. Y era todos bailando en verdad en club nocturnos, en las casas, bailaban. Y ya pues, entonces, esa experiencia tengo de mis abuelitos. Fue un recuerdo entonces de escuchar estos mambos, ¿no? Sí. Como acotación, ¿no? A esto que tú dices de los clubes nocturnos. En ese tiempo no tenían este nombre de discotecas y justamente después se le pone justamente el nombre de discotecas por los discos. Ya viene la época del disco y ajá, todo. Eran estos gramófonos, ¿no? Los que se utilizaban. Claro, porque anteriormente creo que habían big bands que hacían y orquestas que tocaban en vivo. Acá en Ecuador eso no tuvo tanto boom como decirte de tener una big band como tal, ¿no? Porque es súper complicado. Es súper complicado, pero claro. Países como Colombia, países como Venezuela, Cuba, pues sí tenían dentro de sus, centros, antros, bueno, centros nocturnos, llamémosles, ¿no? Tenían a su Big Bang completita y obviamente en Estados Unidos lo tenían, pero acá en Ecuador no tanto, ¿no? Acá era un poco más común lo que tener tríos, ¿no? En las cantinas había tríos en los que se tocaba, pero dentro de lo que es la música tropical, pues se tocaba con los discos, ¿no? Incluso hay historias de cómo comenzaron a crear ritmos un poco más acelerados con estos acetatos. Bueno, ya toparemos de ese tema un poco más. ¿Y tú, André, qué nos puedes comentar de esto? Lo que te puedo decir del Mambo es que yo recién cuando entré al conservatorio, recién había tocado mambos. De ahí no, la verdad no tengo tanta experiencia con este género. Es bonito. Como decimos, bueno, acá en Ecuador no es tanto. Claro sí, que sí, yo recién empecé a estudiar mambos ya con la orquesta de Big Bang que tenemos aquí en el conservatorio. Pero de ahí, sinceramente, no había tocado mambo. Claro, como digo, este ritmo en particular es muy caribeño. Nosotros tenemos, me atrevería a decir, mucho más cercanía con lo que es los ritmos andinos. Por eso no sé si ustedes se acuerdan que hay bastantísimas, ¿cómo decirlo? Grupos de danza de la saya, que es boliviana. ¿No? Sí, bueno, hay influencia de eso realmente. Un poco sí. de lo que es el mambo, pero haciendo hincapié en que tenemos muchísima más relación con lo que es lo andino que con lo caribeño. Exactamente lo que te había dicho hace programas anteriores es que nosotros nos gusta más el sufrimiento que hay en los pasillos, ¿no? No nos llamamos tanto la atención por los mambos, por bueno, temas demasiado... Creo que para, como tú mismo dijiste, para gustos, colores. Ya hay colores, pero exactamente. Sí, si nosotros realmente preguntamos a gente un poco más de edad, digámoslo, pasando los 60 años incluso, yo creo que sí te podrían estar dando incluso una cátedra de mambos, de tangos, de boleros, porque eran cosas que pasaban muchísimo a las radios en esa época. Era como nuestra música pop de la actualidad. Sí, tiempo, ¿no? Básicamente era lo que estaba dentro de la palestra de la música que se escuchaba en las radios, ¿no? Bueno, ahora, hoy en día, pues, los programas de radio, digamos que los más populares, se dedican, pues, a pasar otro tipo de música más comercial, ¿no? Y ahora es innegable decir que los ritmos latinoamericanos no se están tomando, pues, las radios, ¿no? Pero, bueno, hacemos un esfuerzo por mantenernos también fieles a nuestra música nacional, primero que todo, y compartir, pues, también música del mundo. Bueno, yo creo que con eso cerramos un poco nuestro tema musical, invitándoles obviamente a la gente que escuche mucha música nacional, escuche mucha música internacional, en este caso que hemos topado el mambo, Y le damos paso a nuestra querida invitada Jenny, que recordamos es estudiante de diseño de modas, que nos trae algo súper interesante que yo nunca había escuchado, que es el desfile de modas de patrimonial, me dijiste, ¿no? Sí, son desfiles de modas patrimoniales. Yo estudio en el Instituto Yavirac. Un desfile patrimonial resalta las costumbres del país. Por ejemplo, nosotros escuchamos muchos de un desfile, por ejemplo, de Victoria's Secret, de la Semana de la Moda y todo eso. Pero realmente en varios desfiles de aquí de Ecuador no se resalta mucho la cultura de aquí. Entonces, sí, ahora que lo pienso, bueno, yo no soy mucho de centrado en esto de la moda ni de ver lo que es esto de los desfiles, ¿no? Pero lo que sí he visto son los reinados, ¿no? Claro. Y pues es muy poquito esto de los de que haya vestidos típicos, se podría decir, ¿no? Más es cuando son competencias por afuera. Claro. Que les hacen un vestido típico de alguna de las regiones del Ecuador, pero dentro de lo que es aquí, coronaciones, Reina de Quito, sobre todo aquí en Quito, ¿no? Reina de Quito. ¿Sabes qué? Sí, hay veras, ya se ha puesto de moda esto de en las coronaciones de las reinas, que tiene que haber de ley un traje típico, pero no, claro que sí, pero no es arraigado, pero no es un desfile patrimonial. Por ejemplo, mi instituto es patrimonial, su nombre lo dice, patrimonial, y abarca bastante eso. Por ejemplo, el desfile anterior, el desfile se basó en las fiestas del Ecuador. Por ejemplo, mi tierra y mi mamá negra. Exacto. Entonces, imagínate el colorido que fue. Imagínate también la escenografía que se tiene que montar también para el desfile. Y también tiene mucho que ver la música en esto. Claro, obviamente. Estamos en una época en la que no puede haber nada que no tenga música, ¿no? Incluso si nos vamos saliéndonos un poquito de la moda y nos vamos para el cine, si nosotros escuchamos una película sin música, pues queda muy plano. Incluso no nos dormiríamos de ahí. Y ahorita que justamente yo te iba a hacer esa pregunta, ¿cómo aborda este desfile la música tradicional, digamos? Porque es un desfile patrimonial. Claro, ¿no es cierto? Por ejemplo, la música en sí, en un desfile de modas, para marcar el paso de las modelos, tiene que ser algo rítmico. Pero en esta ocasión, en el último desfile, se mezcló lo andino con lo rítmico, como, ¿cómo los puedo decir? Como electrónica. Entonces, electrónica andina. Eso es algo nuevo que nunca he escuchado todavía. ¿Por qué? Porque los modelos necesitan marcar el ritmo. Uh-huh. Y entonces, es una experiencia muy bonita, porque tú escuchas la música, aparte ves a las modelos con los trajes y te cuentan algo. O sea, te cuentan algo. Claro, o sea, se supone que tienen que transmitir, ¿no es cierto? Exacto. Es contar una historia, se podría decir. Claro, los diseñadores también, como los compositores, cuando ustedes realizan una obra, ustedes quieren comunicar algo. Y lo mismo es con nuestros diseñadores. Se nos da un tema de inspiración, entonces nosotros necesitamos comunicar algo. Por ejemplo, si en este desfile nos tocó a nuestro curso, nos tocó la festividad de la Mamá Negra. Entonces, ¿cómo es la Mamá Negra? Es full colorida. Es colorido, muy colorido. Ajá. Entonces, bastante traguito. Aparte. Entonces, nosotros comunicamos eso en los trajes. Había mucho colorido. Aparte también, como es una festividad entre lo indígena, lo mestizo, lo religioso, lo pagano también. Claro, entonces, es una fiesta es mestiza, una mezcla. Esa es la palabra. Exacto, entonces, esa festividad, o sea, nosotros tomamos varios colores, varios elementos de la Mamá Negra, así por ejemplo la pedrería que ella tiene, porque la vestimenta de ella es muy exuberante. Entonces, tomamos todos esos detalles de ella y entonces sí pudimos transmitir eso. Aparte, otros cursos, solo también era del Inti Raymi, había también de la Diablada Pillareña y así sucesivamente. Mira, eso es muy, muy, muy importante que institutos, universidades, escuelas, colegios, bueno, en general lo que es la educación, mantenga, sea desde el campo que sea, las tradiciones ecuatorianas, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar ahorita un tema, un sanjuanito, ya que nos dijiste la Mamá Negra, y ya volvemos. bueno, escuchamos este bonito San Juanito. Y bueno, acá en cabina estábamos conversando un poquito el tema de la música, justamente usada en este caso en un desfile de modas con temática patrimonial. Y Jenny, que hasta nos estaba explicando algunas cositas. Jenny, ¿qué nos estabas comentando? Que la música, los vestidos, los trajes, la escenografía debería estar acorde del tema en cuestión que se está tratando. ¿Por qué? Porque, o sea, tú te concentras, entonces tú a lo que tienes algo visual, pero también necesitas algo auditivo. Entonces, al tener estos dos elementos, entonces a ti te atrapa eso. Claro, o sea, te envuelve más en lo que trata de decir, en este caso, el diseñador con sus trajes, ¿no? Exacto. Yo lo comparo y lo estaba pensando cuando Jenny nos estaba contando de que la música tiene que ir acorde al ballet, que hay muchos ballets, sobre todo, por ejemplo, los de Strauss, los de Tchaikovsky, que obviamente pues tienen una escenografía, tienen un vestuario, tienen, ¿cómo se llama?, un montaje de acuerdo a la música, pero también de acuerdo a la historia. Y en este caso tú nos comentabas de que en anteriores desfiles pues la música había sido... Claro, se equivocaron en la música, o sea, no tenía mucho que ver con el desfile. Se supone, o sea, si es un desfile patrimonial, ¿no? O sea... Se supone que debe haber música patrimonial. Exacto. Bueno, aquí hay una oportunidad también, ¿no es cierto? Para nosotros que somos compositores, sobre todo. Para los músicos en general. Para los músicos en general. ¿No? Que hay aquí una oportunidad nueva como para desenvolver un poco el tema de los desfiles, para hacer poco más interesante. Claro, el es algo tema. Que. Ahorita que lo dices, es algo que realmente dentro de la composición como tal, pues no se trabaja. Podría ser música incidental, digámoslo, ¿no? Pero trabajar música exactamente para un desfile de modas es algo que yo creo que ningún compositor ha hecho. Exactamente. Y tampoco, cabe recalcar que en este nuevos desfiles culturales y todo eso no hay tanta música como para que salgan los desfiles, ¿no? Como es la... Lo que siempre he escuchado que hay en los desfiles como música electrónica o pop y tantas esas cosas, ¿no? Ajá. Entonces nosotros también tenemos bastante influencia de eso, no lo digo que no. Pero también tomar un poquito de esa música pop, electrónica y fusionarlo con algo de nuestra cultura para estos desfiles. Sí, para que tenga un poquito más de alcance, digo claro, yo, ¿no? Como habíamos comentado en el programa anterior, de hecho, que la música necesita evolucionar, ¿no? No podíamos decir exactamente que... ¿Podríamos hacer un San Juanito electrónico? Ok, ahí tenemos algunos compositores que están experimentando dentro de esos campos, están sonando cosas muy interesantes, pero yo creo que sí tomar elementos de la nueva ola musical que hay, ¿no? Que viene desde Francia, de hecho, esto de la electrónica, para pues darle un nuevo aire. Y sobre todo, hablando otra vez del diseño de modas y en este caso de las pasarelas patrimoniales, que se pueda dar a entender realmente el contexto de los diseños que se está haciendo de los vestidos, pero también pues de lo que se quiere trabajar, que es el patrimonio de las culturas, ¿no? Exacto. Sobre todo ecuatoriana, de las festividades. Y bueno, algo más, Jenny, gracias por venir. Que ha sido poquito, ¿no tienes algo más que decir? Por ejemplo, que entre institutos también deberían unirse para crear nuevas cosas y no decir bueno, no, allá no voy o cosas así, sino unirnos más, también tener nuevas experiencias para también en los desfiles, que sobre los todo para tener unos bonitos proyectos, creo yo, para que no sean solo un desfile más o eso, o que sea una unión de tal instituto con tal instituto y que sea algo grande y que se vea el progreso de los institutos, de lo que se ve realmente. Claro, yo creo que esta colaboración entre instituciones educativas, no solo por el hecho de que estamos compartiendo el arte, digamos, no solo lo cultural, por decirlo algo, tiene que ser fundamental, porque si nosotros vemos al exterior, nos vamos ni siquiera a países lejanos, nos vamos a Argentina, nos vamos a países como Bolivia, tienen muy marcado, muy muy muy marcado la colaboración y sobre todo el realce de la cultura, ¿no? Y bueno, para eso están estos espacios exactamente. Y bueno, Jenny nos está haciendo una carta de invitación, creo yo, a todos los compositores, a todos los músicos que quieran unirse a este tipo de eventos, que realmente yo creo que es un campo en el que la música no ha experimentado. O puede ser, yo estoy hablando un poco desde la ignorancia, no sé si es que hay músicos que se dedican realmente a hay componer. Algunos músicos que trabajan en estos, o sea, no tanto para desfiles de moda, creo yo, pero más para, como decir, fusionar un poco el pop con la cultura que tenemos nosotros, pero no tienen mucha llegada, como quien dice. Fuera interesante hacer una música para desfiles. Creo que las puertas están abiertas para cualquiera que lo quiera hacer. Jenny es nuestra coordinadora de Instituto Yavirán, ¿no? No, está haciendo una invitación, y yo creo que eso es lo más abierto, ¿no? Abrirnos espacios nosotros mismos como músicos, como compositores, como escuchas, incluso que algunos tienen bastante conocimiento, en que se acerquen a este tipo de instituciones, a estos eventos sobre todo, y se pueda colaborar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta siempre que lo más importante es que es cultura. No importa si no es música, no importa si no es pintura, no importa si no es teatro. Lo que es de diseñar también es igual que construir, de hecho es construir. Y bueno, pues aquí hay bastante arte, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que con esto vamos terminando ya con el programa. Ha sido un programa en el que hemos tenido música, hemos tenido diseño, y ha estado súper interesante una vez más dejarles este mensaje de que sigan siempre escuchando nueva música, escuchen también lo nuestro, y siempre pues estén investigando de nuevas actividades culturales. En este caso, pues tuvimos a Jenny como nuestra invitada de diseño de modas, algo nuevo. Y con eso yo creo que nos despedimos. Jenny, algunas palabras por nuestros escuchas. Muchas gracias, espero que les vaya bien. Bueno, Jenny es un poco tímida. No. Bueno, entonces, desde aquí el 2x1 en Afínamela, nos despedimos. Yo soy Boris. Yo soy André. Y nuestra invitada Jenny, que se va a despedir ahí. Jenny. Hasta luego. Y bueno, hasta una próxima transmisión de 2x1. Hasta luego. ¡Libre! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Libre! Muchísimas gracias. ¡Un, dos, tres, a! Chimba, que sí, señor. ¡Ah! Que sí,